Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir, y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Muy buenos días, escuchas de la audición semanal del Frente de Lucha Ambiental Delia Villalba. Saludamos a Vicente Lima, que siempre está ahí para darnos una mano cuando hace falta, y a los compañeros que desde la planta emisora hacen posible la salida al aire. Les recordamos a los oyentes que siempre pueden encontrar las audiciones colgadas en nuestro Facebook, Frente Ambiental Delia Villalba, así como artículos o noticias que nos parece útil compartir con los escuchas, ya sea por su temática ambiental o por sus enfoques. Hoy, para comenzar, queremos comentar la actividad de este viernes pasado, el festivalito, como nos hemos acostumbrado a llamarlos. Este ya es el cuarto, en solidaridad con Julio de los Santos y su familia. Aunque ya lo hemos mencionado en muchas ocasiones, queremos recordar que Julio es un ex trabajador de Arrozal 33 que enfermó por sus condiciones de trabajo y el contacto con agrotóxicos. Julio estaba sano cuando ingresó a trabajar allí y hoy tiene una incapacidad de un 87,9% reconocida por el Banco de Previsión Social. Debe estar las 24 horas del día conectado a un oxigenador y hoy, con 47 años de edad, no puede trabajar más por el resto de su vida. La situación de salud y económica de Julio y su familia es muy dura. Luego de que todo el sistema uruguayo y el Poder Judicial le dieran la espalda, Julio continúa su lucha, ahora ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se ha dado un primer pequeño gran paso, ya que se franqueó una primera instancia importante para que su caso sea tratado en la Corte. Volviendo al festivalito, esta vez lo titulamos Todos por Julio, que la solidaridad le gane a la injusticia del Estado uruguayo. Queremos destacar que el festivalito estuvo muy bueno, y esto por varias razones que vamos a pasar a detallar aquí. Por una parte, la gente de diversos ámbitos que de distintas formas dio una mano y que queremos agradecer, aún a riesgo de olvidarnos de alguien, pero bueno, en esta primera instancia vamos a dar algunos ejemplos. Quique Arancibia, que fue uno de los artífices del tercer festivalito, se movió sobre todo en el contacto con artistas comprometidos y solidarios y en conseguir algunos insumos y la logística de transporte. Los artistas comprometidos y solidarios, de orígenes y modalidades artísticas diversas, que nos dieron un buen espectáculo. La gente de La Solidaria en Cordón Norte, que fueron los primeros que estuvieron dispuestos a brindarnos su local. Como habían algunos problemas técnicos y la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas, COJUPE, también nos ofreció el suyo, finalmente lo hicimos ahí. Queremos mencionar a Juan Carlos de la Coordinadora de Jubilados, que resolvió el sonido con su equipo propio y haciendo malabares para cumplir con eso y otras tareas importantes que debía llevar a cabo sin que se le cayera ninguna. Varias compañeras y compañeros de COJUPE también apoyaron en el acondicionamiento del local y en las sabrosas donaciones para la cantina solidaria. Debemos mencionar también a los productores orgánicos de la Feria Vespertina de los Jueves del Parque Posada, con productos para lo que se iba a preparar en la cantina solidaria y también para Julio y su familia. También decimos que fue bueno este festival por todos los compañeros que participaron en la difusión hacia asociaciones y colectivos, en redes, con afichecitos, con invitaciones personales, que nos conta se llegó a mucha gente nueva. Bueno, destacar el apoyo de X36, Radio Centenario, con una entrevista y diversas formas de anunciar esta actividad a lo largo de su programación. Por otra parte, los que no pudieron concurrir en estas fechas, que son un poco complicadas, pero que de todas formas apoyaron con la compra de bonos. Gente del interior que no se podía desplazar, pero que también contribuyó con los bonos, e incluso gente que se organizaron con conocidos y esos para colectar fondos y, en algunos casos, alimentos no perecederos. Para finalizar este análisis somero del festivalito, pero no menos importantes, de este empujón que se le dio a la solidaridad popular, fue importante por los temas que allí se hablaron en un diálogo directo de ida y vuelta con el abogado Santiago Mirández sobre lo jurídico del caso de Julio y de los otros Julios anónimos que existen en nuestra patria, y más allá de eso, la reflexión sobre los extractivismos. Podríamos parafrasear al prócer diciendo que nos acordamos de los malos europeos y peores americanos. Y por último, también hacer referencia a lo que fue la participación del público, con preguntas e intervenciones interesantes y que resultaron, digamos, aportes para ese diálogo tan necesario y esclarecedor. En esta segunda parte del programa vamos a compartir con ustedes una entrevista que se realizara al doctor argentino Damián Bersegnassi en esta misma radio, en Mañanas de Radio, sobre su compañero de trabajo y en la unión de científicos comprometidos con la sociedad y la naturaleza en América Latina, la UXNAL, un organismo que es poco conocido pero que es muy importante por las tareas que desarrolla. Bueno, los dejamos entonces con este reportaje de Mañanas de Radio. Hace pocos días, al enterarnos de una noticia que nos llegaba desde Argentina, dijimos: tenemos que hablar con, es nuestro entrevistado de esta hora, estamos hablando del doctor Damián Bersegnassi, que es un médico especialista al que nosotros hemos recurrido a veces leyéndolo, otras veces hemos tenido la suerte que estuviera acá, incluso en el estudio, para hablar de temas que tienen que ver con la tierra, con la producción que da la tierra y con el envenenamiento de la tierra. Pero hoy lo llamamos para hablar justamente de esta noticia que nos llegaba, el fallecimiento muy temprano, a los 46 años de edad, de un científico, de un investigador, que se llamó Damián Marino, que se lo señala como el que reveló la contaminación generada por el modelo agrotóxico. Tenía 46 años, murió del corazón. Ahora vamos a ver las circunstancias, pero buen día, Damián, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. Llegando a conocerlo a Damián Marino ahora, ¿no? Después de la muerte, que parece una cosa bastante dura. Pero queríamos tener una semblanza, si vos podés hacernos una semblanza, de quién fue Damián Marino. Bueno, Damián fue un doctor en química, él era doctor en química, que tuvo la capacidad de identificar tempranamente que el rol de los científicos, él fue investigador de CONICET, hizo toda su carrera científica tradicional, hegemónica, y tuvo la capacidad de identificar que el rol del científico, sobre todo de un científico formado y trabajador de del sistema tecnocientífico público argentino, tiene que ser no al servicio de las corporaciones, sino al servicio de las comunidades y los pueblos. Damián, por su trabajo, por sus capacidades y su formación, tenía además la posibilidad de llevar adelante tareas de identificación de los químicos de distintos tipos de químicos, sustancias químicas, en los territorios, en el agua, en el aire, en la tierra, y también llegó a avanzar en trabajos de identificación de químicos en sangre y orina. Y lo que hizo Damián fue, entre otras cosas, ser de alguna manera el motor en la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata de la creación de un centro de investigaciones medioambientales que tenía además una pata, un pie en la vinculación territorial que se llamaba EMISA, ¿no? Este equipo, sí, multidisciplinario de sanidad ambiental, que a él le permitió acompañar los campamentos sanitarios que nosotros realizábamos de la Facultad de Ciencias Médicas, y en ese acompañamiento a nuestros campamentos sanitarios él fue pudiendo tomar muestras de lo que ocurría en los territorios en donde nosotros entrevistábamos a las personas que allí vivían. Damián, de alguna forma, entre comillas, entrevistaba al territorio, ¿no? Tomaba muestras del agua, del aire, también de los suelos, y después los analizaba en su laboratorio. Y eso nos permitió muchas veces cruzar datos, ¿no? Y decir, bueno, a ver, nosotros encontramos estos problemas de salud y él y su equipo encontraban presencia de químicos propios de la agroindustria, químicos que no deberían estar ni en el agua, ni en el aire, ni en el suelo, y mucho menos en los cuerpos de las personas. Y de esa manera fortalecer y hacer mucho más riguroso el análisis epidemiológico que nosotros llevamos adelante. Pero además Damián hizo investigaciones, por ejemplo, que fueron bisagra en la historia de la ciencia arqueanociencia de nuestra región, cuando identificó que los apósitos femeninos de uso habitual en nuestras compañeras, en nuestras madres, en nuestras hijas, como sí, son los tampones, las toallitas higiénicas, estaban cargadas de una sustancia química que a través de las membranas de las mucosas puede ser absorbida, como es el glifosato, y que además genera disrupción endocrina, genera problemas de salud serios como alteraciones genéticas, y que estaban presentes en el 100% de las muestras de tampones y toallitas higiénicas e incluso de algodones y gasas que se usan en el sistema sanitario de nuestra región. Y esto tenía que ver con que el algodón en nuestro país pasó a ser, y en nuestra región, un evento transgénico también resistente al glifosato, y ese glifosato estaba presente en esos instrumentos de trabajo, en el caso de los algodones y las gasas para el sector de salud, y en esos elementos de cuidado personal, entre comillas, ¿no?, de las mujeres. Entonces, bueno, me parece que ahí también hubo un quiebre importante. Y otra cosa que hizo Damián junto con su mentora, que era la doctora Ronco, fue en asociación con Prefectura Naval Argentina, ir monitoreando periódicamente el río Paraná, desde su nacimiento o desde la altura del Pico Mayo hasta la desembocadura junto con el Uruguay en el estuario del Plata, e identificó que a medida que bajaba el río Paraná, a medida que atravesaba la región agroindustrial de transgénicos y agrotóxicos, iba incrementando su concentración de venenos dañinos para la salud, al punto de que los barros del río Luján en la provincia de Buenos Aires tenían, según los estudios que Damián y su equipo realizaron, más contaminantes químicos, más presencia de agrotóxicos que un campo que se utiliza para producir con modelos agroindustriales, ¿no? Sí. Eso fue Damián Marino, un científico que, como todos nosotros, transitó la vida lleno de dolores y de frenos y de problemas en sus equipos, en sus espacios de trabajo, porque cuando uno empieza a decir estas cosas, claramente al poder y al status quo no le cae muy bien. Y por otro lado, una persona que, igual que todas y todos, tuvo que transitarlo con mucha soledad en más de un momento, ¿no? Y, claro, y eso lo expresaba, creo, en una de sus últimas publicaciones, que también relatan el terrible momento que estamos viviendo, particularmente en Argentina, pero en toda la región, con sí, este avance de los pensamientos neoliberales que entienden que la ciencia no tiene que ser más que una herramienta del mercado y de las corporaciones, que entienden que la salud tiene que ser un privilegio que lo pueda pagar, igual que el alimento sano, que entienden que algunos en este mundo tienen derecho a vivir a costa de que a otros se nos descarte. Sí, lo que vos estás diciendo y lo que uno conoce habla de un hombre joven con mucho conocimiento, se ha dedicado, consagrado al tema de la investigación científica, y vos decías ahí en territorio, ¿no? Haciendo muestras, tomando muestras y pudiendo comprobar cosas como estas que relatabas, pero además con un compromiso. Yo no digo que el compromiso obligatoriamente traiga estrés, un estrés fulminante, pero que seguramente en el fondo de ese estrés que a él lo estaba atacando fuerte últimamente, está ese compromiso. Era en serio, se había metido en serio en este tema. Sí, yo creo que hay una cosa que la muerte de Damián también nos obliga a reflexionar, y es respecto de cómo quienes abrazamos las causas de la lucha y la defensa de la vida, de los territorios, de la dignidad humana y de la dignidad de la vital, ¿no? Sí. Muchas veces no nos damos cuenta o nos confundimos, y a ese extractivismo que denunciamos y contra el cual decimos pelear, le permitimos una entrada directa a nuestros cuerpos para que termine de destruirnos, porque supuestamente nosotros tenemos que estar trabajando para eliminar ese extractivismo que estamos permitiendo que nos destruya. No sé si soy claro. Sí, creo queda que clarísimo una, eso. Una de las mensajes que debería dejarnos la muerte de América, al menos a nosotros nos deja y nos hace reflexionar, es sobre cuán importante, cuán necesario y cuán vital es que empecemos a asumir y a reconocer que somos finitos, que nuestros cuerpos, nuestros territorios son finitos y nuestros cuerpos también. Y que en esa finitud, así como tenemos que poner todo lo que nos quede de energía para luchar contra los extractivismos, contra los modelos de destrucción de los territorios, uno de esos territorios tenemos que identificar, son nuestros cuerpos, y no podemos seguir regalándoselos a los extractivismos ni académicos ni sociales. Entonces, uno lo dice fácil ahí, eso, pero es lo que hay que proponerse, ¿no? No, a ver. Por más difícil lo dice alguien, lo está diciendo alguien en este momento que no tuvo que transitar el camino de Damián Marino tan pronto, al menos espero, pero que no estuvimos lejos, más de una oportunidad. Claro. Y uno piensa en Andrés Carrasco, y piensa en Damián, y piensa en Hugo Gómez de Mayo, y piensa en tantos colegas, miembros de la ciencia digna que han priorizado muchas veces el trabajar, el generar los datos, el preocuparse, en vez de estar atentos a que todo eso solo se puede hacer si uno está vivo. Sí, exactamente. Damián, yo creo recordar que lo conocimos a Damián Marín, incluso hablamos con él en una avenida que hicieron ustedes al Parlamento, a un seminario sobre agrotóxicos que se hizo en el edificio anexo del Parlamento acá en Montevideo, no sé si lo recordás, hace algunos años. Sí, claro que sí. Y que ahí, con Damián tuvimos un periodo en el que viajábamos mucho, nos decían los Damianes en la jerga folclórica. Claro. Viajábamos mucho y compartimos muchos espacios. Así como a veces estuvimos más cerca, a veces estuvimos más distanciados por nuestras actividades cotidianas, esos viajes, esos espacios que pudimos compartir fueron entrañables. Y en ese, me acuerdo, en ese encuentro en el Senado, convocado por una senadora del Parlamento Uruguayo, tuvimos la posibilidad también de hablar con otros colegas y de ustedes, y también de encontrarnos con compañeras y compañeros militantes socioambientales. Sí. Y la contundencia del mensaje de Damián en ese encuentro fue implacable, ¿no? Para todo el modelo industrial. Exacto, yo me tocó estar por la radio cubriendo esa actividad. Bueno, vos mencionabas, y Ángeles te preguntaba, el tema del estrés en la vida de Damián. En sus últimos posteos en Facebook, él habla de un pico gigante de estrés que había tenido que ir al médico. Y planteaba, digo, por qué implica las luchas concretas que ustedes desarrollan, ¿no? Porque no es solo el desarrollo teórico que ustedes van informando de lo que implican los agrotóxicos, en fin, sino que se precisa plata para la investigación, y él planteaba su angustia y su bronca por los costos, por ejemplo, en dólares que necesitan para equipamiento que él ya había comprado, y también decían los becarios y pasantes brillantes que trabajaban con él, que le transmitían su inquietud sobre qué pasaría con sus trabajos con la llegada del nuevo gobierno, ¿no? Sí, claramente, Damián nunca fue ajeno, al menos desde que yo lo conocí, a lo que ocurría con su equipo, ¿no? Fue un gran formador, de jóvenes generaciones de investigadoras e investigadores. Y además, en muchos casos, como todos nosotros, ¿no? Mucho de lo que se logró hacer y se ha hecho con esfuerzos personales y con dinero que hemos puesto de nuestros propios salarios, claro, para poder trabajar. Es una cosa que lamentablemente se ha naturalizado, esto que uno para trabajar tiene que poner dinero del salario que gana por trabajar. Es una cosa terrible, pero es así. Y en este último posteo de Damián él lo clarifica mucho, ¿no? Yo creo que su fallecimiento prematuro tiene que ver con esto, ¿no? Un cuerpo dejado de lado durante mucho tiempo en función de otros objetivos, sobre todo laborales, y una angustia instalada casi, claro, cotidianamente desde los últimos tiempos, sobre todo en los últimos meses y semanas, a partir de haber ya tenido la sentencia de muerte del sistema tecnocientífico argentino como uno lo conocía. Sobre todo para quienes no trabajan al servicio de las corporaciones, porque los que trabajan al servicio de las corporaciones en Argentina y en el mundo, pero particularmente en Argentina, digo, los Raquel Chan, todos estos que se han llenado la boca hablando de la ciencia y de las relaciones público-privadas, pero que en realidad pudieron hacer todo su desarrollo científico gracias al dinero del Estado y al dinero público para después vendérselo a las privadas, ellos no tuvieron pico de estrés. Claro. Ellos no tuvieron angustias, porque sabían que sus negocios estaban asegurados, digamos. Los que sí lo tuvieron son los otros, ¿no? Y pasan estas cosas como de Damián. Nosotros hemos naturalizado un proceso inflamatorio crónico en nuestras sociedades y nuestros cuerpos son una expresión de ello. Bueno, nos quedan unos pocos minutos por hoy, pero está en riesgo entonces, sé que hay distintas realidades, en algunos casos también pesan fondos provinciales, pero todo ese trabajo que ustedes están haciendo que apoya esa lucha y la denuncia de esto tan importante que además ha trascendido las fronteras de Argentina, ¿está en riesgo hoy? ¿Va a haber cambios? ¿Hay cosas que van a desaparecer? ¿Qué se puede decir hoy, Damián, sobre eso? No, yo quiero ser claro. Ya en los últimos 8 años, o 12 años, claro, o 20 años, en realidad estaba en riesgo esto. Nuestras acciones eran acciones que en realidad eran más excepciones a la regla que la regla en el sistema tecnocientífico de nuestro país. Y lo que está ocurriendo ahora es que hay una profundización, una aceleración, claro, en el proceso de destrucción, ¿no? Hay una aceleración en la entrega del sistema tecnocientífico de nuestra región a las necesidades de las corporaciones financieras del planeta, básicamente el norte global, para poder legitimar su avance sobre nuestro territorio. Y en ese contexto, sobre la muerte de Damián, además a los 46 años, alguien que todavía tenía muchísimo por transitar y construir, indudablemente por aportar en estas construcciones de la ciencia digna en América Latina y en el mundo, nos ha dejado, como cuando se fue Andrés Carrasco, un gran dolor por un lado, un enorme vacío, y también una extraordinaria sensación de incremento en la responsabilidad, porque cuando uno cae en estas luchas, claro, los que quedamos, al menos por un tiempo, o por un tiempo más, los que sobrevivimos un tiempo más a los caídos, tenemos la responsabilidad ética y moral, o ético-política y moral, de multiplicar nuestro esfuerzo, multiplicar nuestra tarea, para no dejar flancos vacíos ante estas desapariciones tan tempranas y tan dolorosas. Claro, y no tenemos dudas, ya cerrando, que es ustedes, esa lucha va a formar parte de una resistencia que va a sacar una vez más las mejores reservas del pueblo argentino en esta etapa que se viene, y para lo que les decimos, además, que cuenten con nosotros desde acá, Damián, y muchas gracias por este rato, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes, porque estos ejercicios de recordar, como decía el coterráneo de ustedes, Eduardo Galeano, ¿no?, de volver a pasar por el corazón, son los que permiten fortalecer la memoria, y sin memoria no hay posibilidad de construir resistencia necesaria. Así que muchas gracias y les mando un muy, muy fuerte abrazo desde esta Argentina tan asediada. Abrazo a ustedes también, un abrazo grande. Abrazo, hasta pronto. Bueno, ya llega el final, nos despedimos hasta la semana próxima. Que tengan muy buena semana. Ya viene el programa Tierra Libre de Luis Córdoba. Hasta la semana próxima, amigos. Que pasen bien.